mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 14 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y comenzamos con la jornada 16, el pasado viernes, Puebla le gana 5-4 a León. Después el sábado, Tigres y Atlético San Luis empató 2-2, empataron 2-2. El América le ganó 3-0 al Tijuana. Monterrey 2-0 a Pachuca, Guadalajara 1-0 a Cruz Azul. El domingo Pumas le ganó 3-0 al Atlas, Necaxa 4-0 al Mazatlán, Santos 3-1 a Toluca y Querétaro 3-0 a Juárez. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el América tiene 39, Monterrey tiene 32 parciales porque está jugando ahorita y solo ahorita está ganando 1-0. Tigres está en tercero con 29, Guadalajara tiene 27, Pumas 25, Atlético San Luis tiene 23, Tijuana 23, Toluca 21, León 20 y ahorita, solo ahorita, Santos tiene 20 puntos porque va perdiendo 0-1 con el Monterrey. Entonces hasta que acabe vamos a saber si pasa León en el noveno lugar o si se queda ahí. Mazatlán tiene 19, Puebla tiene 19, Pachuca 19, Juárez tiene 18, Querétaro 18, Cruz Azul 17, Atlas 16, Necaxa tiene 14. Con este partido que se están jugando hoy Santos y Monterrey, todos los equipos tendrían 16 partidos jugados. Y bueno, la jornada 17 comenzará el sábado. El sábado, Atlas contra Necaxa, Mazatlán contra Toluca, Tijuana contra Pachuca. Después el domingo, Atlético de San Luis contra Santos, Querétaro contra Monterrey, Pumas contra Guadalajara, Tigres contra el América. Después está Cruz Azul contra Puebla y León contra Juárez. Estos últimos dos el lunes por la noche. Bueno, y vamos a seguir entonces con la Liga M EA Sports. Ya pasamos de esto que era la Liga MX y nos pasamos al otro lado del charco para ver cómo está el fútbol español. Y estos son los resultados de la jornada número 12 que comenzó el viernes pasado. Las Palmas le ganó 2-1 al Atlético de Madrid. Después el sábado, Girona le ganó 4-2 a Osasuna, Real Betis 2-0 al Mallorca, Sevilla y Celta Vigo 1-1, Barcelona le ganó 1-0 a Real Sociedad, Alavés 1-0 a la Almería, esto ya el domingo. También el domingo Valencia le ganó 1-0 a Granada, Atleti le gana 3-2 al Villarreal, el Real Madrid y Rayo Vallecano empataron 0-0 y el lunes por la noche Getafe le gana 1-0 al Cádiz. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Girona tiene 31, Real Madrid tiene 29, Barcelona 27, Atlético de Madrid 25, Atleti tiene 21, Real Betis tiene 20. Después en séptimo lugar está la Real Sociedad con 19, Valencia tiene 18, Rayo Vallecano 18, Las Palmas 17, Getafe 15, Osasuna 13, Villarreal 12, Alavés tiene 12, Sevilla 11, Cádiz tiene 10, Mallorca 9, en 18º está Celta Vigo con 7, Granada tiene 6 y Almería tiene 3. Y la jornada 13 comenzará este viernes con el partido Atlético contra el Celta Vigo, después el sábado Rayo Vallecano contra Girona, Almería contra Real Sociedad, Granada contra Getafe, Osasuna contra Las Palmas, Real Madrid contra Valencia, después el domingo Barcelona contra el Alavés, Sevilla contra Real Betis y el Atlético de Madrid contra el Villarreal. Y eso va a ser todo entonces por la EA Sports, la liga. Entonces vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los partidos de la jornada número 11, que comenzaron con los partidos del sábado. Manchester United le ganó 1-0 al Fulham. Sheffield United le ganó 2-1 a Wolves. Manchester City le ganó 6-1 a Bournemouth. El Brighton y Everton empataron 1-1. Crystal Palace le ganó 2-0 al Burnley. Brentford 3-2 al West Ham. Newcastle 1-0 al Arsenal. Después el domingo, Nottingham Forest le ganó 2-0 al Aston Villa. Y Liverpool y Luton empataron 1-1. Chelsea le ganó el lunes por la noche 4-1 al Tottenham, que tuvo a dos jugadores expulsados. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Manchester City está primero con 27 puntos, el Tottenham tiene 26, Liverpool tiene 24, Arsenal 24, Aston Villa 22. En sexto está Newcastle con 20, Brighton tiene 18, Manchester United 18, Brentford 16, Chelsea 15, Crystal Palace 15, West Ham tiene 14, Nottingham Forest 13, Wolves 12, Fulham 12, Everton 11, Luton 6. En puestos de la segunda liga está Bournemouth con 6, Burnley con 4 y Sheffield United con 4. Y la jornada 2 entonces comenzará con los partidos del sábado: Wolves contra Tottenham, el Arsenal contra Burnley, el Crystal Palace contra Everton, el Manchester United contra Luton, el Bournemouth contra Newcastle. El domingo, Aston Villa contra Fulham, Brighton contra Sheffield United, Liverpool contra Brentford, el West Ham contra el Nottingham Forest y el Chelsea contra el Manchester City, en un partido que se antoja muy bueno entre el líder y el décimo lugar. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados. Comenzamos con el del viernes: el Bochum le ganó 2-1 al Darmstadt. Después el sábado, Eintracht Frankfurt le ganó 3-0 a Union Berlin, Mainz 2-0 al Leipzig, el Bayer Leverkusen 3-2 al Hoffenheim, el Friburgo y Borussia Mönchengladbach empataron 3-3, Colonia y Augsburgo empataron 1-1, el Bayern München le ganó 4-0 al Borussia Dortmund. El domingo, Wolfsburgo y Werder Bremen empataron 2-2 y Heidenheim le ganó 2-0 al Stuttgart. O sea que le pegó el primer, bueno, ya no es el primer lugar. Entonces la tabla está de la siguiente forma: el Bayer Leverkusen está primero con 28 puntos, Bayern München está segundo con 26, el Stuttgart tiene 21, Borussia Dortmund tiene 21, Leipzig tiene 20, Hoffenheim tiene 18. En séptimo lugar está el Eintracht Frankfurt con 17, Friburgo 14, Wolfsburgo 13, Augsburgo 12, Borussia Mönchengladbach 10, Werder Bremen 10, Heidenheim 10, el Bochum 8, Darmstadt 7, Union Berlin tiene 6, Mainz 6 y Colonia 5. Y ya se viene entonces la jornada número 11, que comenzará el viernes con el partido Borussia Mönchengladbach contra Wolfsburgo. Después el sábado, Augsburgo contra el Hoffenheim, el Bayern München contra Heidenheim, el Darmstadt contra Mainz, Stuttgart contra Borussia Dortmund, Bochum contra Colonia. El domingo, Bayer Leverkusen contra Union Berlin, Werder Bremen contra Eintracht Frankfurt y el Leipzig contra el Friburgo. Y eso va a ser todo por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado: el PSG le ganó 3-0 al Montpellier. El sábado, Lorient y Lens empataron 0-0, Marseille y Lille empataron 0-0, Metz y Lyon empataron 1-1, Le Havre le ganó 2-1 al Toulouse, el Reims le ganó 1-0 al Nantes, Clermont y Strasbourg empataron 0-0, el Mónaco le ganó 2-0 al Brest y el Niza le ganó 2-0 al Stade Rennais. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Niza tiene 25, PCG 24, Mónaco tiene 23, Reims 20, Lille 19, Brest tiene 15, Le Havre está en séptimo, tiene 14 puntos, Nantes tiene 14, Marseille tiene 13, Lens 13, Stade Rennais tiene 12, Strasbourg tiene 12, Montpellier tiene 11, Toulouse 11, Lorient 11, Metz tiene 10, Clermont tiene 6, Lyon tiene 4 puntos. Y los partidos de la jornada número 12 comenzarán con el partido del viernes. Montpellier se enfrenta a Niza. El sábado, Reims contra PSG, Le Havre contra Mónaco, el Clermont contra Lorient, Lille contra Toulouse, el Metz contra Nantes, Stade Rennais contra Lyon y Lens contra Marseille. El que va a ser aplazado va a ser Brest contra el Strasbourg. Vamos a pasar de ahí entonces a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 11, que comenzó el viernes pasado. Bolonia le ganó 1-0 al Lazio. El sábado, Napoli le ganó 2-0 a la Salernitana. Inter le ganó 2-1 al Atalanta. Udinese 1-0 al AC Milan. Monza 3-1 al Verona. Esto ya fue el domingo. El domingo también Cagliari le ganó 2-1 al Génova. Roma 2-1 al Lecce. Juventus 1-0 a Fiorentina. Frosinone le gana el lunes por la noche 2-1 al Empoli. Y igual lunes por la noche Torino 2-1 al Sassuolo. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Inter tiene 28, la Juventus tiene 26, el AC Milan tiene 22, Napoli tiene 21, Atalanta tiene 19, Bolonia 18. En séptimo está Roma, que tiene 17, Fiorentina tiene 17, Monza 16, Lazio 16, Frosinone 15, Torino 15, Lecce tiene 13, Génova tiene 11, Sassuolo 11, Udinese 10, Cagliari 9. Entonces está Verona con 8, Empoli tiene 7 y Salernitana tiene 4. Y bueno, la jornada número 12 comenzará el viernes con el partido Sassuolo contra Salernitana. Pues el sábado, no, el mismo viernes es Génova contra Verona. Pues el sábado Lecce contra AC Milan, Juventus contra Cagliari, Monza contra Torino. El domingo Napoli contra el Empoli, Fiorentina contra Bolonia, Udinese contra Atalanta, Lazio contra Roma y el Inter contra Frosinone. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Entonces vamos a ver los resultados de la Champions League, que está en su fase de grupos. Y estos son los partidos del día de hoy, que ya terminaron. El Napoli y Unión Berlín empataron 1-1. La Real Sociedad le ganó 3-1 al Benfica. Arsenal le gana 2-0 al Sevilla. Bayern München le ganó 2-1 al Galatasaray. Copenhague le gana 4-3 al Manchester United, con un jugador expulsado del Manchester United. El PSV le ganó 1-0 al Lens. El Real Madrid le gana 3-0 a Braga. Y el Inter le ganó 1-0 a Salzburgo. Los partidos del día de ayer: AC Milan le ganó 2-1 al PSG. El Atlético de Madrid le ganó 6-0 al Celtic. El Leipzig tuvo un buen partido y le ganó 2-1 a la Estrella Roja de Belgrado. La Lazio le ganó 1-0 al Feyenoord. El Manchester City le ganó 3-0 al Young Boys. Oporto 2-0 al Antwerp. El Borussia Dortmund le ganó 2-0 al Newcastle y Shakhtar Donetsk le ganó 1-0 al Barcelona. Con esto la tabla está de la siguiente forma. En el grupo A, Bayern München ya clasificó para la siguiente fase, tiene 12 puntos. Copenhague tiene 4, Galatasaray 4, Manchester United tiene 3. En el grupo B, Arsenal tiene 9 puntos, el PSV 5, Lens tiene 5, Sevilla tiene 2. En el grupo C, Real Madrid ya clasificó, tiene 12. El segundo lugar es Napoli con 7. Braga tiene 3, Unión Berlín tiene 1. En el grupo D, la Real Sociedad ya clasificó, tiene 10. Inter ya clasificó, tiene 10. Salzburgo tiene 3, Benfica tiene 0. En el grupo E, Atlético de Madrid tiene 8 puntos, Lazio tiene 7, Feyenoord tiene 6, Celtic tiene un solo punto. El grupo F, Borussia Dortmund tiene 7, PSG 6, AC Milan 5, Newcastle tiene 4. Grupo G, Manchester City tiene 12 y ya clasificó. Leipzig tiene 9 y ya clasificó. Estrella Roja tiene 1 y Young Boys 1. En el grupo H, Barcelona tiene 9. El Oporto tiene 9. Los dos están empatados por diferencia de goleo. Y Oporto, bueno, los dos tienen 9. Obviamente están en primer lugar los dos empatados. Pero ahorita el Oporto ha anotado más goles, aunque la diferencia de goleo es la misma entre Barcelona y Oporto. Shakhtar Donetsk está en tercero con 6 y Antwerp tiene 0. Y bueno, pues vamos entonces a pasar de ahí a lo que se viene para la jornada número 5 de la Champions League, que comenzará entonces el día 28 de este mes. Lazio contra Celtic, Shakhtar contra Antwerp, el AC Milan contra Borussia Dortmund, el Barcelona contra el Oporto, Feyenoord contra el Atlético de Madrid, Manchester City contra el Leipzig, el PSG contra Newcastle, Young Boys contra Estrella Roja. Después el día 29, Galatasaray contra el Manchester United, Sevilla contra el PSV, el Arsenal contra el Lens, Bayern München contra el Copenhague, Benfica contra el Inter, Real Madrid tiene al Napoli, la Real Sociedad contra el Salzburgo y Braga contra Union Berlin. Y eso va a ser todo entonces por la Champions League. Nos vamos a ir a un pequeño break y ahorita que regresemos vamos a hablar de la NFL y de todo lo que pasó entre los equipos que jugaron este fin de semana. Nos vemos ahorita. Me esperaba y un año después, qué lindo es estar contigo. Me puse a pensar en lo que hubiera sido si no hubiera dicho que sí. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí? Yo sé que los nos y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Eres lo que necesito de lunes al infinito. Tirar el tiempo un poquito más de ti. Tú sabes que si me pidieras bailar una vida contigo, mi amor, no diría, no diría que no. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú. Eres lo que necesito. De lunes al infinito. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Desde que estás tú. 8:34 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Porque no lo estás viendo, ¿no? Entonces vamos a empezar con la NFL y bueno, vamos a los resultados. Para empezar, bueno, voy a hacer un hincapié en que los Ravens están jugando muy bien, le han ganado varios equipos así tronándolos totalmente, no nada más ganándoles, pero ganándoles muy bien, y pues son buenos equipos. El último fue los Seahawks, que sintieron todo el poder de este equipo, que sí está medio grueso. Entonces, vámonos a lo que va a ser los partidos de la semana pasada. Empezando con el jueves pasado, que tuvimos un buen partido. Bueno, en cualquier momento. Ahí está. Ok, los Steelers le ganaron 20-16 a los Titans. Ese día, la defensa de los Steelers regresó después de que iban perdiendo y gracias a su esfuerzo ganaron el partido al final de cuentas. Después del domingo en la mañana los Chiefs le ganaron 21-14 a los Dolphins, aunque en algún momento me parece que iban 21-0, me parece que fue así, no recuerdo muy bien, pero bueno, los Vikingos le ganaron 31-28 a los Falcons. Los Ravens, como les está diciendo, le ganaron 37-3 a los Seahawks. Los Browns 27-0 a los Cardinals. Packers le ganaron 20-3 a los Rams. Los Tejanos le ganaron 39-37 a los Buccaneers. Los Commanders le ganaron 20-17 a los Patriots. Saints 24-17 a los Bears. Los Colts le ganaron 27-3 a los Panthers. Raiders le ganaron 30-6 a los Gigantes. En un partido que no estuvo nada bonito para los Gigantes, que realmente parece ser que ya tumbaron la toalla ya para esta temporada. No sé, parece ser. Se lastimó su quarterback Jones y no regresará para todo el resto de la temporada. En un partido del domingo por la noche. No fue el domingo de la noche, fue a las 12:30. Las Águilas le ganaron 28-23 a los Cowboys, que se quedaron a 5 yardas de anotar al final en un partido que tuvo varias decisiones por milímetros. Una fue de anotación, donde el jugador tenía la bola en la línea, pero la rodilla de él tocó el piso afuera de la anotación, y por eso es que los Cowboys, y por otra jugada de Dak Prescott que tocó la orilla blanca de afuera de antes de saltar para completar los dos puntos, que lo hubiera puesto 25-28, y tuvieron bastantes oportunidades para patear un gol de campo. Después de eso hubieran pateado un gol de campo y esto hubiera sido muy distinto. Pero bueno, después los Bengalíes le ganaron 24-18 a los Bills, y el lunes por la noche los Chargers le ganaron 27-6 a los Jets. Y con esto vamos a la tabla de posiciones en la NFL. En la conferencia americana, en la división del este, Miami está 6-3, Buffalo 5-4, los Jets 4-4, Nueva Inglaterra está 2-7. En el norte están los Ravens 7-2, Pittsburgh está 5-3, Cleveland 5-3 y Cincinnati está 5-3. Después en el sur, Jacksonville está 6-2, Houston está 4-4, Indianapolis está 4-5, Tennessee está 3-5 en el oeste, Kansas City está primero con 7-2, los Chargers están 4-4, los Raiders 4-5 y Denver 3-5. En la conferencia nacional, en la división este, Filadelfia está 8-1, tiene el mejor récord de la NFL. Dallas está segundo con 5-3, Washington tiene 4-5 y los New York Giants están 2-7. Después viene el norte de la división norte, los Detroit Lions están 6-2, Minnesota está 5-4, Green Bay 3-5, Chicago está 2-7. En el sur, Nueva Orleans está 5-4, Atlanta 4-5, Tampa Bay 3-5 y Carolina 1-7. En el oeste, San Francisco tiene 5-3, Seahawks 5-3, los Rams están 3-6 y Cardinals están 1-8. Y bueno, pues ya se vienen entonces los partidos de la siguiente semana y vamos a ver quién le toca a los Cowboys, comenzando con el partido de mañana entre los Colts y el equipo de los Jets, quiero decir. No, perdón. Entonces el día de mañana se le enfrentan los Bears contra los Panthers. Después viene el domingo, los Colts a las 7:30 se enfrentan a los Patriots. Este va a ser por en Frankfurt, me parece que va a ser este partido, porque es a las 7:30 de la mañana. A las 11, los Browns se enfrentan a los Ravens. Muy buen partido. Estos dos vienen de tener blowouts, como le llaman acá. Y se enfrentan ahora muy buenas defensivas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los Bengalíes se enfrentan a los Tejanos. Los 49ers se enfrentan a los Jaguars. Después los Vikings se enfrentan a los Saints. Los Packers a los Steelers. Los Titans a los Buccaneers. A las 2:05 se enfrentan Falcons contra Cardinals. Los Lions contra Chargers. A las 2:25 los Cowboys contra los Gigantes. Igual los Commanders contra los Seahawks a las 2:25. A las 6:20 se enfrentan Raiders contra los Jets. Y el lunes por la noche se enfrentará los Broncos contra los Bills. Y bueno, pues esas son todas las noticias que tengo ahorita de la NFL. Vamos a pasar de ahí a la NBA, que bueno, se está poniendo bastante buena, aunque bueno, va comenzando apenas. Pero vámonos entonces a las posiciones por división, ya que en la división Atlántico, Filadelfia está primero 6-1, Celtics 5-2, Brooklyn 4-4, New York Knicks 4-4 y Toronto 3-4. En la división Central, Milwaukee está 4-2, Indiana 5-3, Cleveland 3-4, Chicago 3-5 y los Pistons están 2-6. En la división Sureste, Atlanta está 4-3, Orlando 4-3, Miami 3-4, Washington 2-5, Charlotte 2-5. En el noroeste, en la división noroeste, los Denver Nuggets están 7-1, Minnesota 4-2, Oklahoma está 4-3, Portland 3-4, en Utah Jazz están 2-7. En la división Pacífico, Golden State está 6-2, los Lakers 3-4, Clippers 3-4, Phoenix 3-4, Sacramento está 2-4. En la división suroeste, Dallas está 6-1, los Pelicans están 4-3, Houston está 3-3, San Antonio 3-5, los Memphis Grizzlies están 1-6. Y entonces vamos a los partidos del día de hoy, los que todos están, bueno, uno que se acaba de terminar. Los Suns le ganaron 116-115 en overtime a los Bulls. En otro partido que se está jugando y está en el cuarto cuarto, los Raptors le van ganando 120-108 a los Mavericks. otro partido que está vivo y en vivo, perdón, y está en el segundo quarter, le faltan 9 minutos para la mitad. Sacramento le va ganando 38-31 a los Trail Blazers. El otro partido que se está jugando, que está a la, pues comenzando el segundo quarter, los Nuggets le van ganando 26-21 a los Warriors. Los partidos que ya terminaron, los 76ers le ganaron 106-103 a los Celtics. Los Pacers le ganaron 134-118 a los Utah Jazz. Los Wizards le ganaron 132-116 a los Hornets. Los Knicks le ganaron 126-105 a los Spurs. Los Nets 100-93 a los Clippers. Los Thunder le ganaron 128-120. En otro partido, los Timberwolves le ganaron 122-101 a Pelicans. Los Bucks le ganaron 120-118 a los Pistons. El Heat le ganó 108-102 a los Grizzlies. Y los Rockets le ganaron 128-94 a los Lakers. Esos son los partidos del día de hoy. Vamos a ver entonces cómo están los partidos para el día de mañana. Y esos son los partidos que va a haber el día de mañana. Los Milwaukee Bucks enfrentan a los Indiana Pacers a las 7 de la tarde, tiempo del este, todo es tiempo del este. A las 9 y media se enfrentarán Atlanta Hawks contra Orlando Magic desde México, desde la Arena México en la Ciudad de México. Después, el viernes, Filadelfia se enfrenta a los Detroit Pistons a las 7 de la tarde. 7 de la tarde también los Charlotte Hornets se enfrentan a Washington Wizards. 7 y media los Brooklyn Nets contra Boston Celtics. A las 8 New Orleans Pelicans contra Houston Rockets. A las 8 también Utah Jazz contra los Memphis Grizzlies de Memphis. A las 8 también Minnesota contra San Antonio. 8 y media los Clippers contra los Mavericks. Y a las 10 los Lakers contra los Suns de Phoenix. También a las 10 Sacramento contra Oklahoma City Thunder. Eso va a ser todo entonces por la NBA. Vamos a pasar de ahí rápidamente a lo que pasó en la Fórmula 1. Y es que ya hubo otra carrera que ganó otra vez Max Verstappen. Esta es la de Brasil y se corrió este fin de semana. Lo ganó con un tiempo de 1 hora 56 minutos y 48 segundos. Entonces, obviamente, con esto él acaba rompiendo el récord, cualquier récord de puntos que hubiese existido antes. Me parece que ya llegó como a 524 puntos. Entonces, y nada más quedan 52 puntos. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Max Verstappen en lo que va. En lo que queda, que son dos carreras más, me parece, en el año. Y entonces, en segundo lugar de esta carrera del domingo, que fue el Fórmula 1 Rolex Grande Premio de Sao Paulo 2023. Segundo lugar fue Lando Norris de la McLaren, se lleva 19. Fernando Alonso de Aston Martin se lleva 15. Checo Pérez llegó en cuarto, se lleva 12 para Red Bull. Lance Stroll de Aston Martin se lleva 10. Carlos Sainz de la Ferrari llegó en sexto, se lleva 8 puntos. Pierre Gasly se lleva 6 para Alpine Renault. Lewis Hamilton de la Mercedes llega en octavo, se lleva 4. Yuki Tsunoda se llevó 2 para la Alfa Tauri. Esteban Ocon se llevó 1 punto para Alpine Renault. Después llegó Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, los que no llegaron o no se clasificaron al final, George Russell, Valtteri Bottas, Xu Guinyou, Kevin Magnussen, Alexander Albon y Charles Leclerc. Y bueno, parece que le dieron un punto más a Norris por ser la vuelta más rápida de la carrera, entonces por eso se llevó 19 puntos Lando Norris en el segundo lugar. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a las posiciones. Max Verstappen está en primer lugar con 524 puntos, como les había dicho. Checo Pérez está segundo con 258, o sea que tiene menos de la mitad. de lo que tiene Max Verstappen, pero está en segundo lugar. Lewis Hamilton está en tercero, tiene 226 puntos. Fernando Alonso tiene 198, Lando Norris tiene 195, Carlos Sainz tiene 192, Charles Leclerc 170, George Russell tiene 156, Oscar Piastri 87, Lance Stroll 63, Pierre Gasly 62, Esteban Ocon tiene 46, Alexander Albon 27, Yuki Tsunoda 13, Valtteri Bottas 10, Nico Hülkenberg 9, Daniel Ricciardo 6, Seo Genio 6, Kevin Magnussen 3, Liam Lawson 2, Logan Sargeant 1 y Nick DeVry tiene 0 puntos. Y bueno, vamos a las escuderías. En primer lugar está Red Bull, que tiene 782 puntos. Que si no me hago las cuentas aquí, realmente es más del doble que Mercedes, que tiene 382. Ferrari tiene 362. McLaren, Mercedes tiene 282. Aston Martin tiene 261. Entonces son por parejitas, McLaren, Mercedes contra Aston Martin y Mercedes contra la Ferrari por el segundo lugar. Entonces está Alpha Renault con 108, Williams Mercedes tiene 28, Alfa Tauri tiene 21, Alfa Romeo 16, Haas Ferrari tiene 12. Y bueno, ya se viene entonces la siguiente carrera, que obviamente va a ser en Las Vegas. Y es el fin de semana del 16 al 18. El 18 es un domingo y se corre en el Strip de Las Vegas. Va a ser una carrera que antes se hacía hace mucho tiempo. Ahorita regreso y les digo más. Yeah. 8 de la noche con 54 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la, pues lo que faltaba de contarles de Las Vegas, el Grand Prix que se viene de, se va a correr del 16 al 18 de noviembre. El 18 obviamente es domingo y es la carrera, es en el Strip de Las Vegas, o sea, donde generalmente la gente va con sus autos. Bueno, la mayor parte es por el Strip. También hay otra parte que pasa por atrás, obviamente. Y va a pasar, va a dar vuelta en el Strip, en donde está el Wynn, me parece. Va a pasar por la esfera. Después va a pasar por atrás. Se ve por el Sahara. Me imagino yo una calle de Sahara y después regresar al Strip otra vez. Entonces, muy interesante lo que van a hacer allá en Las Vegas, que pues van a tener que cerrar todo eso para que los autos, estos autos que salen volando a grandes velocidades, puedan pues ir rápido. Y bueno, va a ser la carrera más cara de todos los tiempos de la Fórmula 1, y eso que eso ya es mucho que decir, porque son bastante caras las entradas a ver las carreras. Pero esta va a ser la más cara. Y obviamente ya los lugares que eran más baratos ya los acapararon. Generalmente les ofrecieron a los residentes unos descuentos especiales para que ellos pudieran asistir. Son la mayoría de los boletos de $500. Después ya se suben a $2,000 y hasta $20,000. Bueno, depende de donde se quiera usted poner para poder ver estos carros pasar a altas velocidades. Y obviamente los casinos van a estar ofreciendo, pues no sé, si están cerca del Strip, van a poder ofrecer pues una vista hacia la pista de carreras. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Fórmula 1. Este Grand Prix se le llama Fórmula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2023. Entonces, por si ustedes están programando un viaje a Las Vegas, ahora es el tiempo. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí a los resultados de tenis ya para acabar esta noche. Y estamos algunos de los resultados en los torneos de los hombres en Metz France. Estos son los resultados parciales o ya terminados los partidos. Shevchenko le ganó a Balcusk en 3 sets, 7-5, 2-6 y 6-2. Herbert y de Menor todavía no, fue cancelado el se tendrá que reprogramar este partido entre Herbert y de Menor. Después Herbert le ganó en 2 sets a Brouwer. Le ganó 7-5 y 6-4. Fognini le ganó en 3 sets a Bublik. 4-6, 7-6 y 7-6. Muy peleado este partido. Ganó el italiano Fognini, pero tuvo que regresar de ir abajo y rescatando cada uno de los sets que ganó. Después Van Schel Aschel o Ash Van Ash le ganó a Wawrinka. Bueno, están empatados. Ah, se retiró Wawrinka, perdón. Se retiró Wawrinka y por eso ganó Van Ash. El primer set fue para Wawrinka, 6-3. El segundo fue para Van Ash, 7-6. Y ya en el tercero se retiró Wawrinka. Después en otro partido, Sonego le ganó a Selvaí. Le dijo bye con el 6-3 y 7-5. En otro partido, bueno, en el otro torneo en Sofía, en Bulgaria, en la capital, se enfrentaron Hofner y Okono y ganó Hofner en 3 sets, 6-7, 6-4 y 6-2. En otro partido, Manarino le ganó a Ramos en 2 sets, 6-4 y 6-4. Marozán le ganó a Bautista 6-3, 3-6 y 7-6. Stroff le ganó en 2 sets a Harris 7-6 y 6-4. Ikel le ganó en 3 sets 6-3, 4-6 y 6-4 a Porcel. Fuxovic le ganó a Rodionov le ganó en 3 sets 3-6, 6-4 y 6-1. Draper le ganó a Musetti en 2 sets 7-5 y 6-2. Kotov le ganó a Baez, que se retiró en este partido también. Kotov perdió el primer set 3-6. El segundo lo ganó 7-6 y el tercero, pues ya les dije, se retiró Baez. Pues en otro partido, en otro torneo, otros partidos, en el Billie Jean King Cup, que se juega, me parece que en todo el mundo. Aquí están los partidos que ya se jugaron. Trevisan le ganó a Cornet, le ganó en 3 sets, 2-6. 6-2 y 6-2. Paulini le ganó a García 7-6, 5-7 y 6-4. Katusic le ganó a Mazarova 6-3 y 6-1. Fernández le ganó a Sorribes en 2 sets 7-6 y 7-6. Vaya que estuvo peleado ese torneo. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Aquí hay otros resultados de este Billie Jean King Cup que no aparecían más arriba. Ah, porque son de dobles. Entonces, dobles de mujeres. García y Mladenovic le ganaron a Cochiareto y Trevisan en 3 sets, 5-7, 6-2 y 10-6. En otro partido entre Basols y Buxa contra Babrowski y Fernández. Este partido se canceló. Y en otro partido, Mazarova y Sorribes le ganaron a Pucar y Dabrowski le ganaron a Mazarova y Sorribes. Le ganaron en 2 sets 6-3 y 7-5. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que nos estén escuchando el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Que disfruten su fútbol americano de este fin de semana y todo lo que vean de deporte, incluyendo el fútbol, soccer, el básquetbol y, bueno, Fórmula 1. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.